Escuchas En Primera Clase, un programa divulgativo de Vidal Somoano. Sí, bueno, yo vivía en Londres y además soy sudamericana, con lo cual tenía una cierta distancia de cómo era España en ese momento. Y me divertía hacer ese libro, que era completamente en broma, pero por otro lado las cosas que contaban eran ciertas, ¿no? Entonces decía, por ejemplo, si usted quiere introducirse en la alta sociedad, tiene que hablar como ellos. Entonces hacía una lista de las palabras que dicen la gente bien, gente bien y la gente no bien, ¿no? Y con, por ejemplo, gente elegante dice el cuarto de baño, ¿no? nunca dice el servicio, o yo qué sé, dice traje de baño, no dicen bañador. Bueno, todas estas cosas, que además está tomado de un libro inglés muy famoso de Nancy Mitford, que se llama You and Non-You Words, ¿no? Son las palabras de la tribu, bueno, cómo se describe. Después, el mismo retrato de los socialistas. Bueno, yo qué sé, cosas así que definían a cada uno. Lo mismo con la movida y lo mismo con la JET. Bueno, Vidal Somoano, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Elena. Bueno, me has hecho uno de los mejores regalos, se ha adelantado la Navidad, ¿no? Han venido los Reyes Magos y me traes aquí una invitada de lujo, una invitada de excepción que yo me reconozco, bueno, cuando admiras a alguien, ¿no? Un tanto nerviosa porque quiero que, siempre queremos que las entrevistas salgan bien, especialmente esta, porque yo creo que es la mujer que toda mujer quiere ser, ¿no? Yo no sé si quieres darle tú el paso, Vidal, tú que has contactado con ella. Cuéntanos, ¿a quién tenemos al otro lado? Bueno, sobre todo agradecer su accesibilidad. Tenemos al otro lado a Carmen Posadas. Doña Carmen, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, es un placer y muchas gracias por todos sus piropos. Bueno, estará acostumbrada ya también, ¿no? Es verdad. Bueno, además, siempre gusta, cada vez más. Pero es que además cuando yo decía, ¿no?, que iba a estar Carmen Posadas con nosotros, hay admiración por parte de hombres y de mujeres también, ¿no? Se ha ganado un respeto, Carmen, que yo no sé si ha costado mucho, pero la gente le admira y le respeta, cosa que es harto complicado en este país, sí, ¿no? Sí, la verdad es que me encanta cuando me dicen eso, porque en otras épocas no era así. O sea, que es verdad que he tardado un poquito en que me tomen en serio, pero por sí. Eso me encanta que me lo digan, de verdad. Claro, se cumple eso, el tiempo al final pone a cada uno en su sitio, ¿no? Yo también lo pienso, sí, claro. Sí, yo eso lo tenía muy claro desde el principio cuando... Bueno, cuando tenía tantas connotaciones extraliterarias que la gente decía, bueno, esta no sé cuánto, ¿qué nos cuenta que es escritora? Es como, sí. Como esas señoras aburridas que pintan acuarelitas, ¿no? Sí. Para pasar el rato y cosas así. Sí. ¿Es usted, Carmen, autodidacta de la letra, ¿verdad? De la literatura. Claro, sí. Yo solamente fui apenas un mes a la universidad. Me apunté a la Universidad de Oxford y al final estuve pocos días porque inmediatamente decidí casarme, esas cosas, estas tonterías que hace uno cuando tiene 19 años. Bueno, y a veces más, bueno, sí, perdón, iba a decir, a veces también más tarde, ¿no? Sí, debería estar prohibido casarse a esas edades, sí. La verdad. Empezamos a repasar su biografía, si no tiene inconveniente, doña Muy Carmen. Bien. Bueno, pues Carmen Posadas nació un 13 de agosto de 1953 en Montevideo, Uruguay. ¿Cómo recuerda usted su entorno familiar? Bueno, yo recuerdo que una familia con mucho cariño, yo era una niña así muy rodeada de mucho cariño, porque además mi madre, que había tenido una infancia, según ella, bastante desdichada, decidió que nosotros íbamos a tener como una infancia de Walt Disney, y la verdad es que lo consiguió. A esta sensación además colaboraba la casa en la que vivíamos, porque era lo que allí llaman una quinta, que es una casa, bueno, muy grande, incluso un poco fantasmal, porque cuando yo nací, mi familia, que bueno, había sido muy rica, pero ya estaba venida a menos, entonces nosotros vivíamos en una casa inmensa y toda la parte de arriba estaban los restos del naufragio, digamos, o sea, toda la ropa de mi bisabuela que había vivido en París, yo qué sé, los sombreros con plumas y cosas por el estilo, todo eso. Esos fantasmas vivían en el tercer piso, al que no estaba prohibido subir, y yo creo que en parte mi vocación literaria viene de ese piso misterioso. Claro, que despertaría la imaginación, ¿no? Claro que o sí, los terrores infantiles. Daba un poquito de miedo, la verdad. El misterio infantil. Usted, Carmen, es hija de un diplomático y una restauradora, y además tenía cuatro hermanos, ¿verdad? No, bueno, somos cuatro eran hermanos. Cuatro o sea, hermanos, yo soy la mayor y después tengo dos hermanas y un varón, que es Gervasio, con el que he escrito algún libro a la limón. Cuando yo tenía 12 años, a papá lo nombraron embajador en Madrid, entonces nos vinimos a vivir aquí y fui al colegio. La verdad es que no me adapté mucho. En aquella época, estoy hablando del año 65, España a mí me pareció como un país como en blanco y negro, ¿no? Todo el mundo estaba de luto, era un poco triste. Yo la verdad es que no me adapté muy bien. Además, en aquella época, me acuerdo que leía muchos libros de Enid Blyton, y entonces le supliqué a mi madre que me mandara interna a Inglaterra, cosa que hizo, y entonces, bueno, parte de mi educación ha sido en Inglaterra, después volví, mis padres se fueron a Rusia, he vivido un poco por todos lados. ¿Cómo afectó esa movilidad familiar en su etapa de aprendizaje? A mí me vino muy bien porque yo era una niña de una timidez extrema, ese tipo de persona que empieza a hablar y se pone tan colorada que tiene que dejar de hablar porque se le trabuca y tartamudea y cosas así. Entonces el cambiar de país era como empezar una nueva vida. Yo siempre me decía, bueno, Carmencita, ahora cuando llegues a este país nuevo, tú vas a ser otra persona. Qué bueno. Vas a ser mucho mejor, claro. Vas a ser más simpática y vas a tener más amigas. Y era como si la vida me diera, ¿no?, otra oportunidad. ¿Y lo conseguías? ¿Conseguías superar esa timidez en un escenario diferente? Un poquito, no demasiado. Yo pienso, esto de la timidez lo tengo bastante estudiado, pienso que la timidez es como una enfermedad crónica. Curarse no se cura nunca, lo único que se aprende algunos trucos para que se note menos, eso sí. Usted comenzó sus estudios universitarios en Oxford, abandonando el primer curso para casarse con Rafael Ruiz de Cueto. ¿Le gustaría finalizar una carrera equivalente a la que comenzó hoy por la UNED? En mi caso, yo soy de la UNED de Tudela. ¿Si a usted le gustaría apuntarse a cualquier UNED de España? Que si me gustaría ahora hacer una carrera universitaria. Sí, por la distancia. Es una cosa que siempre he tenido, esa asignatura pendiente. Luego la vida me ha hecho maravillosos regalos, porque, por ejemplo, este año, en el mes de febrero, me hicieron doctor honoris causa por la Universidad de Lima, y entonces para mí fue muy emocionante el ser doctora de una universidad cuando yo nunca había ido a la universidad. Y también soy consejera de la Universidad Europea aquí en Madrid, y ahora hemos hecho una cátedra de escritura creativa, que es, bueno, es un proyecto que a mí me ilusiona mucho, porque creo que hay muchas personas que le gustaría ser escritor y que le gustaría tener esa experiencia, y entonces de alguna manera los encaminamos hacia esta carrera en concreto, ¿no? Así que es verdad que me falta, tengo esa carencia en mi vida de nunca haber ido a la universidad, pero de alguna manera la vida me lo ha regalado por otro lado. Monopoly 21, checkers and chess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Mr. Fred Lassie in a breakfast mess. Yeah, yeah, yeah, yeah. Let's play Twister, let's play Risk. Yeah, yeah, yeah, yeah. We'll see you in heaven. Cuando triunfas, ¿no?, en la manera que lo haces, o cuando, bueno, decías que sacabas este libro y que tienes que, imagino que padecerlo, porque ahora lo puedes hablar sonriendo, pero imagino que también ha habido sufrimiento detrás, ¿no?, con claro, quizá insinuaciones muy dolorosas. ¿Esto es muy particular de nuestro país o se puede extrapolar a otros países? Bueno, yo creo que es general. Lo que pasa es que sí es verdad que en España hay como una manía de etiquetar a la gente. Entonces, por ejemplo, yo debo ser el anticlisé de lo que es una escritora, o de lo que en aquella época se pensaba lo que era una escritora. La gente tenía la idea de que los escritores tenían que ser con una cara como de intelectual y hacer posible ir poco a la peluquería y usar gafas y cosas así. Y yo no daba esa imagen para nada, ¿no? Entonces la gente me preguntaba, pero tú te dedicarás a jugar al golf. Y yo no jugaba al golf en mi vida, pero... Claro, es manía por clichear, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces es muy difícil el que uno lo tomen en serio, porque la gente tiene una idea preconcebida de lo que uno es por el aspecto externo, ¿no? Sí. Y me costó mucho, mucho quitarme esa etiqueta, ¿no? Ha sido años y años, pero en fin, yo creo que lo he conseguido a estas alturas ya. Se puede leer como una novela policíaca, pero las novelas de este género tienen una gran virtud, y es que permiten dos tipos de lectura. Si alguien quiere pasar un buen rato y averiguar quién es el asesino, lo puede leer así. Y si alguien quiere hacer un retrato psicológico, o sea, quiere encontrar un retrato psicológico de los personajes, una sátira de la sociedad, una especie de repaso por lo que son los valores o falta de valores de este momento, también se puede leer así. La novela policíaca tiene esa virtud, ¿no?, que sirve como un espejo, como decía Stendhal, de la novela. Él decía que la novela es un espejo que se pone a lo largo del camino. Bueno, pues la novela policíaca tiene esa virtud, refleja la sociedad de ese momento. Y además tienes otro nivel de lectura divertida y amena. En conjunto, sus libros han sido traducidos a 21 idiomas y se pueden encontrar en cualquiera de las librerías de España. Mi última pregunta, con esto ya finalizo: ¿y si Carmen Posadas no hubiese sido Carmen Posadas? Qué complicado. Bueno, yo sé lo que me hubiera gustado hacer, pero... ¿quién me hubiera gustado ser? De no ser Carmen Posadas. De no ser Carmen Posadas. Me hubiera encantado ser María Callas, pero no tengo ni una oportunidad porque canto como una rana. Pero si me dan a elegir, sí, me hubiera fascinado ser María Callas. Bueno, pues ya hemos finalizado esta entrevista. Y hemos abusado de su tiempo porque, bueno, ha sido quizá más... Sí, pero cuando la cosa se pone interesante, yo no puedo cortar de repente. No, yo también lo he pasado muy bien. O sea, que es verdad que ha sido larga, pero ha sido muy interesante.